Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si pudiera, pero te diría en el que se pere, que se secula, se pulor un amén. No, supongo que ya me acostumbraré, pero como que no va, potser calor i frío, no saps mai quan t'acostumaràs. Potser sí, que aquest ventilador em dóna massa directament al clatell. Posa que bufi cap a una altra banda. Fresqueta, sense fer, sense fer tanta cosquilla. El suelo per arriba. Ah, sí. T'acostumaràs tu, eh? Que gire, home. Dar una patada. Bien. Vamos a continuar hoy insistiendo en algo de lo que veíamos de la doctrina trinitaria, como se formó en el siglo IV, el lenguaje dogmático. Y enseguida veremos hoy mismo cómo en esta polémica contra las herejías que llamamos antitrinitarias, va surgiendo el problema del tema de la encarnación, cómo hay que hablar correctamente de Cristo. Claro, es lógico que los errores sobre la encarnación, sobre Cristo, surgiesen en el siglo de las polémicas sobre la Trinidad, porque, como os dije, la doctrina de la Trinidad se aclara y surge en la conciencia de la Iglesia, se va poniendo de manifiesto. Ya es así desde los primeros siglos, y concretamente en San Ireneo, en polémica contra las doctrinas sobre Cristo, los conceptos gnósticos de Cristo, ¿no? Los conceptos judaizantes de Cristo, ¿no? Llevan consigo tener que afirmar la divinidad, la filiación eterna, la preexistencia del Verbo eterno, del Hijo de Dios eterno, preexistencia al nacimiento temporal, y que es enviado a la tierra para redimirnos, nace de María por el Espíritu Santo. Por tanto, los errores cristológicos son en los que están los errores trinitarios, y la aclaración sobre que Cristo es Dios es lo que va haciendo brillar la dogmática trinitaria. Seguida va con eso también la proclamación y la definición de la divinidad del Espíritu Santo. Supuesto eso, como ya habíamos hablado de la Trinidad, nos vamos a meter ya en el tema de la encarnación, pero lo vamos a ver en las polémicas que en el siglo IV, en plenas polémicas contra el arrianismo y el semi-arrianismo, preparan el estallido en el siglo IV de lo que fue el nestorianismo, que motivó la definición de la maternidad divina de María. Haciendo lo que os recomendé hacer, vamos a leer muchos textos de los enquirinios, ¿eh? Voy a leeros uno que tiene que ver con un punto que incidentalmente traté el otro día. Decía que en la liturgia la invocación, no siempre exclusivamente, pero las más de las veces, se dirige a Dios, Padre Omnipotente, como en el Gloria, por ejemplo, o en los prefacios, o en las oraciones, la mayoría de ellas, a Dios Padre Omnipotente, por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, siendo Dios, se refiere al Hijo, Jesucristo, por los siglos de los siglos, se dirige a Dios Padre. Como todos los errores se fundan en apoyarse en una verdad, hacer olvidar otras verdades, unilateralizar, tanto más peligrosos son los errores, cuanto más tienen apariencia de verdad. Voy a leeros un texto de un concilio que es en tiempo de San Damaso, en Roma, del año 382, que se ve cómo, en el siglo IV, ya se abusaba de llamar solo Dios al Padre, se abusaba para decir que el Hijo y el Espíritu Santo lo eran, pero menos. No sé si me explico. Tipo de error que, por ejemplo, pues, en los que se dedican a exaltar los padres griegos contra San Agustín y la escolástica occidental, pues es muy frecuente en nuestros tiempos vestigios de eso en el ensayo sin pies ni cabeza de Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, el ser de Dios, la edificación en la teología pautina. Allí se puede encontrar una antología de las tonterías que se han dicho, tonterías ya dichas antes que por Zubiri, por Reñón, jesuita francés, que tiene tres volúmenes que están aquí titulados Estudios de Teología Positiva sobre la Santa Trinidad. El señor, un jesuita del siglo XX, especializado en historia del dogma, teólogo positivo, antiescolástico y antioccidental, que se dedica a exagerar las tensiones y las diferencias posibles entre los padres griegos y latinos, siempre presentando la teología agustiniana y escolástica como una decadencia o una deformación filosófica, diríamos, racionalista, de monoteísmo filosófico de la verdadera teología trinitaria, que estaría solo fielmente expresada en la patrística griega. Pues bien, fijaos bien cómo estas cosas que están en el siglo XX de moda, ya estaba en el siglo IV, la manera de hacer sofismas con la paternidad de Dios. Ya os dije que en el Nuevo Testamento Dios con artículo solo es el Padre, o Theos, el Hijo, tú, Theoute, del Dios. Dios con artículo solo es el Padre. Pero esto no quiere decir que cuando se dice el Verbo era Dios, o se habla del Dios Espíritu Santo, se quiera decir que es menos Dios que el Padre, o que es otro Dios, o que no es tan Dios como el Padre. Decía este concilio romano, esto está en el número 82 del Magisterio de la Iglesia, el canon 24 del concilio romano 362. Si alguno, al llamar Dios al Padre de Cristo, como de San Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si alguno, al llamar Dios al Padre de Cristo y llamar Dios al Hijo de aquel, y llamar Dios al Espíritu Santo, distingue el modo de hablar y dice que son dioses, como si utilizando el nombre, como si fuesen participados, y así les da el nombre de Dios, no por razón de una sola divinidad y potencia, no que sean el único Dios, que un solo Dios con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios con el Hijo y el Padre, una sola divinidad, no les llama Dios por razón de una sola divinidad y poder, como creemos ser la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O bien, prescindiendo del Hijo, del Espíritu Santo, piense así que solo se llama Dios al Padre y ya se cree en un solo Dios, es decir, creo en un solo Dios porque el Padre es el Dios único. Y llamamos Hijo de Dios, Espíritu Santo, en un sentido subordinado y participado, como llamamos hijos de Dios a todos los que están en gracia de Dios. Sigue diciendo precisamente, es hereje en todo, más aún es judío, porque el nombre de Dios se da a Dios, se da por Dios mismo, también a los ángeles y a los santos, dioses, nombre de dioses, todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se dice que son Dios por razón de la sola e igual divinidad. Y no se nos promulga que creamos el nombre de dioses, sino el de Dios, porque en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo somos bautizados, y no en el nombre de los arcángeles o de los ángeles, como sostienen los herejes o los judíos o los dementes paganos, como los cristianos, etc. O sea que ya había esta tendencia, es decir, Dios, Dios, Dios es el Padre, Dios es el Santo, hijos son menos. Es notabilísimo. Yo os recomiendo mucho la lectura continua de los Quirinios. La primera vez que se lee no se entiende, pero se va entreviendo. Si después uno busca un poquito historia, artículos del diccionario de teología, o en una historia bien hecha como el canario cristiano, o se va documentando, cada vez lo entiende más, y entonces se le va diciendo, se le va formando un concepto rico y lleno de contenido de la, del dogma católico. También se ve, se van rastreando las herejías, parecen menos nuevas, aquello que decía Newman, que las herejías del siglo XVI eran igual que las del siglo V, lo cual a él le convirtió en católico del anglicanismo. Es muy importante, y solo se hace estudiando, estudiando. Pero a mí me parece que, como que no hay tiempo de todo en la vida, una de las maneras de estudiar más sencillas, intensas y orientadoras es conocer mucho los documentos de magisterio, las fórmulas dogmáticas. Por eso, después de ver esto de la Trinidad, que es muy orientador, me parece, vamos a ver ya textos de herejías cristológicas en el siglo IV, para entender la definición de Éfeso y después la de Calcedonia. Antes, no obstante, todavía voy a hacer dos lecturas que son, me parece, útiles. Una, en la que vamos a ver, sin ninguna antítesis ni contraposición, realizado en la liturgia eclesiástica, esto de invocar a un Padre Celestial como Dios, como principio de toda la divinidad, como el que engendra al Hijo y inspira al Espíritu Santo, el que envía al Hijo nacido de María Virgen, y al mismo tiempo afirmar la unidad de la esencia divina, la unidad de la divinidad, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el prefacio de la Trinidad. Ese prefacio es el prefacio de la fiesta de la Santísima Trinidad, que se suele rezar en todas las dominicas, cuando antes, en la liturgia anterior, se rezaba en todos los domingos del año que no tenían prefacio propio. Pero es el prefacio de la fiesta de la Santísima Trinidad. Este prefacio dice así: verdaderamente es digno y justo, dativo y saludable, que nosotros, a ti, siempre y en todas partes, demos gracias, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, a ti. Estamos dirigiéndonos al Padre. Señor Santo, Padre Omnipotente, Eterne Deus, el Padre, el cual, con el unigénito Hijo tuyo, seguimos llamando al Padre y le llamamos unigénito Hijo tuyo, y el Espíritu Santo, eres un Dios único, eres un único Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Pues lo que, seguimos ahora, volvemos, estamos hablando todo el rato a Dios Padre, pues lo que, por haberlo revelado tú, creemos sobre tu gloria, esto mismo lo creemos de tu Hijo, esto lo creemos del Espíritu Santo, y lo sentimos sin diferencia de discreción, para que en la confesión de la verdadera y eterna divinidad sea adorada la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad, la cual alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines, que no cesan de clamar siempre con una voz: santo, santo, al Señor. ¿Lo habéis visto? Se dirige a Dios Padre para decir que te adoramos a ti con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo, porque son contigo un solo Dios, no en la singularidad de una persona sola, sino en la unidad, en la Trinidad de una sola sustancia. Pues lo que revelan, por revelarlo a ti, creemos de ti, esto mismo creemos del Hijo tuyo y del Espíritu Santo. Veis, aquí tenéis un texto muy central en la liturgia, que expresa, pese a todos los pedantes de la historia, la perfecta síntesis armónica, sin ninguna vacilación, entre los modos bíblicos, los modos patrísticos griegos y los modos agustinianos y escolásticos de Apagio. ¿Me explico? La otra cosa que voy a leeros, me parece interesante, es un trozo de un libro de un protestante de la Iglesia de Inglaterra, pero de tendencia evangelista, que llamaban, o sea, de la línea del metodismo. El metodismo surgió en el siglo XVIII y tuvo dos ramas. La más calvinistizante, diríamos, quedó en la Iglesia de Inglaterra, cosa sumamente curiosa. Y la menos calvinista, y que tendió un cierto asceticismo, un cierto naturalismo en la vida espiritual, atribuir mucho a la energía mental y a la sinceridad y a la acción y a la formación de las virtudes morales, un poco como los pietistas luteranos, estos se salieron de la Iglesia y son lo que llamamos metodismo. Los metodistas eran más naturalistas, diríamos, y menos protestantes en este sentido. Metodista es Margaret Thatcher. Los metodistas menos protestantes y más naturalistas han sido siempre de derechas, han sido Tories, cosa misteriosa. Ya San Agustín dice que él se desvía a la izquierda, el que exaltando la gracia desprecia las obras, o dice que no importa obrar mal, se desvía a la izquierda, y se desvía a la derecha el que obrando bien cree que obra bien por sus propias fuerzas y no por la gracia de Dios. Y esto era un poco lo que por reacción al calvinismo creían los metodistas, que eran Tories, Margaret Thatcher es metodista, y los soldados voluntarios de los ejércitos que combatían la Revolución Francesa eran predominantemente metodistas, el duque de Wellington y todos los. Curioso esto, Pues voy a leer un texto de un anglicano evangélico, o sea, calvinistizante, pero sin salirse de la Iglesia de Inglaterra. Es un libro, era descendiente de hugonotes emigrados, su apellido es francés, reverendo Romain, era canónigo, una serie de cosas, del siglo XVIII. Dice: Tratado sobre la vida de la fe. Es mucho de lamentar que los creyentes en general se tomen tan poco esfuerzo para obtener un conocimiento claro de la doctrina de la siempre bendita Trinidad, por falta de lo cual su fe queda sin fundamento y es tan seducible, se pueden dejar engañar por muchos errores, tanto en el juicio como en lo práctico, es decir, tanto en lo que creen ser cristiano como en la manera de vivir. Quisiera, por lo tanto, muy fervientemente recomendar a ellos, a los que están débiles en la fe, que sean diligentes en oír y leer lo que en la Escritura se nos revela concerniendo la Trinidad en la unidad, mirando siempre a la interna enseñanza del Espíritu Santo. Y quiero directamente, estos evangelistas hablan mucho de la iluminación interior, digamos, cierto misticismo, y quisiera dirigirles a una forma de palabras sanas, una manera de hablar sana, que hallamos en el común libro de preces, en la Dominica de la Trinidad. El Prayer Book, que es el libro oficial que se aprobó en tiempo de Isabel en Inglaterra y que cada vez que se ha querido cambiar en algún sentido u otro no se ha podido, porque una vez que los obispos anglicanos quisieron hacerlo un poco más católico en tiempo del rey Eduardo VII, en el siglo XX, chocaron porque como que la legislación externa de la Iglesia está atribuida a la corona, es decir, al Parlamento y al Gobierno, al llegar a la Cámara de los Comunes se estrellaron con la conciencia de que Inglaterra es un país protestante y no se puede contaminar de papismo. Y la reforma catolizante del Prayer Book no hubo forma de seguir adelante y se han quedado así. En Inglaterra muchas cosas no cambian porque no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces dejan como está. instructivo creyermo por has bailado establecido por la ley, es como diríamos la liturgia de la Iglesia de Inglaterra. Y esto es la liturgia de del Domingo de la Trinidad. Como que el Domingo de la Trinidad es medieval y la Iglesia de Inglaterra trató de, para poder cargarse mejor las órdenes monásticas y los votos religiosos y después y sucesivamente por etapas el celibato del clero que primero conservaron y la confesión que primero conservaron y todo eso, pues entonces muchas cosas quedaron con la Iglesia Católica. Y que este señor pone el texto del prefacio, que en el común Prayer Book hay en el Domingo de la Trinidad, que es el mismo que acabo de leer. Lo he leído traduciendo del latín, ahora lo voy a traducir del inglés arcaico de la Iglesia de Inglaterra. Es muy digno, recto, y es nuestro deber que queramos en todo tiempo y en todos los lugares darte gracias a ti, no a yo, sino a ti, a ti, oh Señor Todopoderoso, Eterno, que eres, también lo dice Art, que eres un solo Dios, un solo Señor, no una única persona, sino tres personas en una sustancia, porque lo que nosotros creemos de la gloria de ti, Padre, lo mismo creemos del Hijo y del Espíritu Santo, sin ninguna diferencia o desigualdad, etc. Es la traducción inglesa, el texto latino. Es el mismo. Este señor advierte, dice, estas son preciosas palabras, medítalas, lector, y medítalas en ella, y pide al Espíritu Santo que te ilumine para entender lo que trae su salvador conocimiento, que habiendo sido establecido en la doctrina de la siempre bienaventurada Trinidad, de la Deidad de Cristo, que tú puedas ser capaz para superar todas las dificultades que te surjan. O sea, un conocimiento de la Trinidad meditado en ese texto del prefacio de la Trinidad, cree que si uno se encomienda al Espíritu Santo para vencer todas las dificultades que encontrará en la vida. Es bonito, ¿verdad? Yo simplemente os digo una cosa, este señor lamenta, lo encontraréis en historias de Inglaterra, este sector evangélico que fue el resultado curioso y accidental de los metodistas que no se fueron de la Iglesia. Esto influyó a Newman en un momento dado en enfervorizarle en la fe cristiana. Después se separó del aspecto protestante del evangelismo. Entonces se hizo católico. Estos eran en el siglo XVIII, en pleno lo que se llamaba latitudinarismo, y en tiempo de Newman, cuando surge el movimiento de Oxford, por reacción a esto, cuando predominaba lo que llamaban liberalismo religioso, que era racionalismo, eran prácticamente los únicos anglicanos que creían en la Santa Trinidad. Así como moraleja, la unidad ecuménica que Dios quiere no se hará por ningún eclecticismo sincrético de doctrinas opuestas ni por ninguna minimización dogmática, sino por el acercamiento milagroso y obrado por el Espíritu Santo de los que en Oriente y en Occidente, en la Iglesia Romana o en la de Inglaterra o en la Episcopaliana o en la Luterana, sean creyentes en la divinidad de Cristo y, consiguientemente, en la divinidad del Espíritu Santo y en la Santa Trinidad. Como que en general sabemos poco de esas cosas, tengo la seguridad de que oír leer un párrafo de un evangélico anglicano resulta sorprendente y ver citado como palabras iluminadoras el prefacio de la Dominica de la Trinidad, que es la misma Dominica que pasó al Prayer Book desde la liturgia romana, ¿no? Es el mismo texto. Muchos textos son iguales, incluso las misas de difuntos. yo oí por radio el funeral de Churchill y era un formulario de difuntos leído por el arzobispo de Canterbury en la Catedral de San Pablo, que era la misma misa de difuntos que teníamos entonces en la liturgia católica, en inglés. Era la misma. Una de las fórmulas que se utilizaban para las misas de funeral. La misma carta de San Pablo, etcétera. Bien, esto para completar la importancia de la dogmática trinitaria, que en el siglo IV queda definitivamente establecida para siempre y que es común a todas las iglesias de Oriente y de Occidente en sus confesiones oficiales, porque eso también está. Pues ha habido un pietismo que despreciaba el dogma y el modernismo, el nacionalismo bíblico y toda la catástrofe, la devastación modernista y liberal. Pero en la confesión de Habsburgo, la fórmula de Concordia que llaman, todas las confesiones de los que han respetado la tradición de la antigüedad que llaman, todas lo tienen. Newman se hizo católico porque veía que la Iglesia de Inglaterra, por interés político, iba a cargarse lo que en el siglo XVI habían dicho que se conservaba de la antigüedad y se separaban de la superstición romana. Dice, bueno, separamos la cuestión, abandonamos la ortodoxia que decidimos profesar y nos quedamos sin nada. ¿Comprendes? Entonces, estudiando por qué podía pasar aquello, se encontró que la separación del siglo XVI ya había puesto en un camino falso. Bien, ahora vamos directamente a lo teológico. De este mismo concilio romano, de San Tempo del Papa San Damaso, 382, voy a leer tres cánones de anatema, solo tres. Cuatro, comienzo por el primero. Anatematizamos aquellos que no proclaman con toda libertad que el Espíritu Santo es de un solo poder y sustancia con el Padre y el Hijo. Aquí lo divertido es la frase con toda libertad, ¿no? Los que no proclaman con toda libertad, tranquilamente, que el Espíritu Santo tiene la misma manera que el Padre. Sí, ¿a qué viene esto? Porque, es decir, los que no proclaman que el Espíritu Santo de la palabra con toda libertad siempre es que sobra, ¿no? Es situación histórica. No era de moda decir que el Espíritu Santo era Dios. Tampoco era de moda decir que el Hijo era consustancial al Padre. No era de moda. Entonces pasaba que como que había mucha gente que esto de consustancial, por ejemplo, decían, la Biblia no está, nos explican de consustancial, esto no está en San Juan. No lo decían. Y por razones humanas, y porque San Atanasio era muy valiente, y la valentía siempre fastidia. Los que eran menos valientes, San Atanasio le tenían envidia, les decía quedar mal, ¿no? Procuró nunca hacer quedar mal a nadie, pero quedaron mal todos. Entonces resultaba que la gente le fastidiaba el consustancial del Hijo con el Padre, y el decir que el Espíritu Santo era Dios. Lo estudiaba incluso los que lo creían. Con lo cual, algunos obispos, santos, esto hay que saberlo también, ciertos ambientes, Jerusalén, por ejemplo, o en Asia Menor, encontraban la manera de decir lo mismo que decía Atanasio, pero evitar la palabra Espíritu Santo Dios y evitar la palabra consustancial. Unos lo hacían por cobardía y otros por compasión a los cobardes, y pues me fastidiaron. Entre quienes nunca dijeron consustancial está San Cirilo de Jerusalén, que ciertamente era catequista más bien que teólogo. Tiene un escrito más sencillo, digamos, ¿no? Es doctor de la Iglesia, ¿no? y otro que era nada catequista, sino muy especulativo, mucho más que San Atanasio, y hombre genial y grandioso, tremendo, San Basilio, bueno, doctor de la Iglesia, hecho por San Pío V, doctor de la Iglesia. San Basilio Magno nunca dijo Espíritu Santo Dios. Decía que era Dios, pero no le llamaba así, como en las letanías occidentales, ahora es Espíritu Santo Deus. Esto sí. Decía que era divino, que lo enviaba el Padre y el Hijo, que tenía, no le llamaba consustancial, tampoco decía Espíritu Santo Dios. Con lo cual, algunos estaban confiadísimos. Consideraban que era hereje San Basilio. Y algún santo padre, amigo de San Basilio, que era valentísimo, y que es San Gregorio Nacianceno, que era amigo de San Basilio, que habló de la Trinidad y predicó en Constantinopla la consustancialidad y la Trinidad y la divinidad del Espíritu Santo en unas oraciones espléndidas, que son las grandes fuentes de la doctrina trinitaria del siglo IV, después de San Atanasio, lo mejor que hay. Pues San Gregorio Nacianceno, siempre defendía a San Basilio, decía, San Basilio tiene la fe verdadera. Pero habla como fe, cree de hablar, no os escandalicéis, no lo defináis, etc. Pero algunos se enfadaban mucho. Esto también es tranquilizante, porque cosas raras pasan en la vida siempre, ¿no? Algunos de los que se enfadaban con San Basilio hicieron cismas, cismas como el de Lefebvre, ¿no? El Lucifer de Cagliari, etc., etc. Entre los que hicieron cismas como el de Lefebvre hay santos a los que la Iglesia tolera y admite que se le dé culto inmemorial, como San Lucifer, bueno, la isla de Cerdeña, que este se separó pues de toda la Iglesia porque encontraba que transigía con los arianos, y San Gregorio de Ilibris en Granada, que también estaba con los que creían que San Atanasio hubiera sido débil, y no hablemos de Liberio, pero se enfadaban hasta con San Atanasio, porque San Atanasio era un hombre que le interesaba la fe y las palabras al servicio de la fe. Y entre tanto, la Iglesia no fuese fijando la obligatoriedad litúrgica de las, el credo de Nicea está en la liturgia del siglo VI, antes no estaba. Es como si me dijeran, a ver, para que este señor se convierta le vas a hacer procesar que las personas son idénticas en todo menos en lo que son relaciones. Hombre, esto yo creo que está muy bien definido, pero Dios me libre de hablarle español, decía yo, no sé si me explico. No de esto. Pues así como esto, no lo sabéis ni vosotros, que se hubiera definido in divinis omnia, ubi non obvia prelationis oppositio, texto rarísimo, pues entonces la palabra consustancial, pues que se había votado en Nicea el año 325, expresaba la fe de la Iglesia, pero el problema no era emplear la palabra, ¿no?, sino creer que Cristo era hijo de Dios eterno. San Atanasio cambiaba las palabras, estaba las permutivas. Si no quieres decir consustancial y me dices que ha nacido de la misma ectesusía tu patros, que ha nacido de la usía del Padre, y es en todo, no semejante, en todo semejante, en todo semejante, y nacido de la esencia del Padre, pues pensaré que dices lo mismo que dijo Nicea. Y así se reconcilió con Santidad de Luis, porque le habían excomulgado a él. Atanasio es el hombre que se ha reconciliado con más gente que se había enfrentado a él. Y entonces Lucifer de Cagliari, y Gregorio de Olive, y se cabrearon con San Atanasio y se fueron. No sé si me explico. ¿Eh? Y de estos que se fueron estaban indignados con San Basilio. Parecía muy mal. San Gregorio Nacianceno, que era muy valiente, defendía a San Basilio, que pues no era tan valiente, o era muy especial y no le daba la gana de emplear un lenguaje, digamos, polémico. Dejar claro que en un tratado sobre el Espíritu Santo, precioso, pero evitaba la expresión de Espíritu Santo de Dios. Sí, el problema del lenguaje está hecho para significar las cosas. Como que hay tanta manera de hacer trampa con las palabras, pues ciertamente, ya lo dije de Humani Generis, la Iglesia a veces cambiaba las palabras o tardaba un tiempo en consolidarse un lenguaje. Entre tanto, lo obligatorio era creer lo que se decía con aquellas palabras. A veces lo mismo se puede decir con palabras distintas. El lenguaje. Y ciertamente hablar latín, hablar griego, ya era tan diferente que no se entendía. Era muy difícil traducir el lenguaje trinitario griego al latino. San Agustín todavía no lo tiene tragado el lenguaje. Dice, los nuestros dicen así, yo no sé cómo pueden decir esto. Pero en fin, cada uno lo diga como quiera. Tiene una malhumorada alusión a la terminología de los padres catalanes, en de Trinidad. San Agustín, una malhumorada alusión. Tardan años en las cosas en aclararse las precisiones terminológicas. Sí, los tardan. Santo Tomás en esto es decir, una paz tremenda, ¿no? Porque sin enfrentarse a San Agustín, pues él ya no le molestan las expresiones de los griegos. Y explica muy bien por qué los griegos lo dicen de una manera insoportable. Esto puede ser anecdótico, yo lo digo porque quisiera centrarme en dos o tres puntos y que viésemos qué es lo que se trata en la definición de lo que se trata. Lo que se trata, como dice este evangelista en la Trinidad, es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y no son una persona, sino tres personas que tienen una sola divinidad. Por tanto, el Hijo de Dios que se ha encarnado, Cristo, es el Hijo de Dios que se ha encarnado. Y ahora viene la cosa. Pero este Hijo de Dios que se ha encarnado es Jesús, que nace de María, ¿no? Es Jesús de Nazaret, ¿no? Que dicen ahora, Es el que había profetizado, el profeta, el Emmanuel, una virgen concebirá un niño que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Profecía que recuerda el evangelista Mateo cuando la anunciación en sueños a José, el que ha concebido su esposa, es obra del Espíritu Santo, se ha cumplido lo que anunció el profeta. La Virgen concebirá y dará luz un niño que se ha llamado Emmanuel, porque es el que salvará al pueblo de sus pecados. Emmanuel. El que viene a salvar al pueblo de sus pecados, evidentemente, contra los docetas gnósticos y todo el mundo, es un hombre de carne y hueso. Hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Nacido en Belén. Que vive 30 años en Nazaret, muere en la cruz con verdadera muerte y sufrimiento real y resucita corporalmente y sube a los cielos. Por tanto, el mismo Salvador, se llama con la máxima frecuencia, como la expresión antonomásica profetizada en Daniel, el Hijo del Hombre, para afirmar su mesianidad, su filiación divina. Dice, veréis venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. ¿Verdad? Se dice más veces Hijo del Hombre que Hijo de Dios, Jesús. ¿Está claro? Entonces, herejías en el siglo IV. Canon VI del Concilio este. Anatematizamos a los que afirman dos hijos. Uno nacido antes de los siglos y otro nacido después de asumir la carne de la Virgen. O sea, hay un hijo, Dios eterno. Este hijo eterno asume la carne, la naturaleza humana, al nacer de la Virgen. Pero entonces es otro hijo, es el Hijo del Hombre. ¿Veis la idea? El que nace de María es otro. Asumido por el Hijo de Dios. Están unidos. Viene el hombre asumido, ha sido asumido. El que nace de María, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre, en Daniel, para que el Hijo de Dios venga al mundo a salvar. Está en él, el templo está en él, pero es otro. Esto que está Canon VI, lo enseñaba Teodoro de Tarso, escuela antioquena. Lo enseñó también Fotino de Sirmium, en el Canon V, número 63 del Magisterio de encontramos. Anatematizamos a Fotino, que renovando la herejía de Bion, se llama Bion propiamente, seguramente Bion como nombre propio no existió, es una personificación de los ebionitas, que son los pauperistas. Ebionim son los pobres, son aquellos de la teología de la liberación de Israel que os decía el otro día. Renovando la herejía de los Bion, los ebionitas, confiesa a nuestro Señor Jesucristo solo nacido de María, quiere decir, no nacido del Padre Eterno. Solo lo confiesa nacido de María. Nuestro Señor Jesucristo nace solo de María. Una observación, insisto, me parece mejor repetir que hacer un solo acto intenso, orientador, que 50 textos de implicación. El otro día os decía, el arrianismo es como el error judío afectando aceptar el Evangelio de San Juan, por tanto dando una interpretación subordinaciana a otros. Pues ahora, que el error de Teodoro de Tarso, que va a pasar a ser el nestorianismo en pocas décadas, que el que nace de María no es el Verbo Eterno del Padre, no es él mismo que nace eternamente del Padre, que nace en el tiempo de María Virgen, de modo que María es madre del Hijo de Dios. La herejía nestoriana se está gestando en Teodoro de Tarso, pasando por Teodoro de Mopsuesta, que es el verdadero autor de la herejía nestoriana. Nestorio es un predicador de esto. Los escritores son Teodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuesta. Esto dice el Concilio Romano, que renueva el error ebionita, o sea, el error judío de los adopcionistas judaizantes. Pero nos encontramos con esto, pues es una lección a tomar. El mismo error, cuando ha cambiado la situación en la Iglesia, ha triunfado una verdad, ha sido aclarada, sea por maniobra del demonio, por hipocresía de los escritores que escriben estas cosas, o porque el impulso, la mala actitud espiritual que llevaba aquel error, no lo han perdido. Y entonces, no queriendo chocar con el lenguaje de la Iglesia para estar en ella y hacer más prosélitos entre los fieles, más o menos consciente o inconscientemente, se inventan un lenguaje y transmiten el mismo error en otro contexto. Aquí tenemos el error judío, que en el siglo I, II y III se caracteriza siempre por afirmar que Jesús nace de semen viril y que María no concibe virginalmente. El error judío niega a la concepción virginal. El Mesías es un hombre que es adoptado como hijo de Dios, pero no es un hombre como los demás, aunque esté elegido por Dios Padre para ser su hijo y el rey de Israel. El adopcionismo judío niega la concepción. En cambio, aquí, evidentemente, lo dice el Concilio Romano, Fotino y Diodoro, que Fotino le cita en el Canon V, a Diodoro no le cita, pero es la teología de los dos hijos. Fotino prolonga el error judío, pero reconoce la virginidad de María y de alguna manera la Trinidad, porque en este hijo nacido virginal, por concepción virginal, por obra del Espíritu Santo, habita el Verbo. Habita, pero no es el Verbo. O sea, el error judío pasado por la aceptación de la Trinidad y de la maternidad virginal, de la concepción virginal. Pasa por esto, pero todavía se inventa otra manera de prolongar el error judío. ¿Qué es lo que queda del error judío? Pues, como que no estoy haciendo una historia, sino una reflexión suficiente para hacer entender, para iniciarse en la comprensión del misterio de la encarnación, salto en el tiempo y voy a un concilio en que hay unos cánones que condenan a Teodoro de Mopsuesta, que es el discípulo de Diodoro de Tarso. Y mirad qué dice. Canon 12 del Concilio de Constantinopla de 553. Si alguien defiende al impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Dios Verbo y otro es Cristo. Esto es lo que ahora el Papa pone en guardia en el Talismicio contra los que lo están haciendo. Separan a Jesús de Nazaret del Verbo eterno. Dice que uno es el Dios Verbo, pero veis, Teodoro de Mopsuesta ya afirma que existe Dios Verbo. Han aceptado la teología. Lo hace de Nicea. ¿Lo ves tú? Uno es el Dios Verbo y el otro Cristo. El cual, Cristo, esto vuelve a decirse en el siglo XX, sufrió la molestia de las pasiones, se entiende, de su vida, y de los deseos de la carne. Esta película, que basta, ¿no? Y esforzándose en vencer sus pasiones desordenadas, obrando bien, se hizo mejor a sí mismo. Este es el Cristo de Cristo. Y se hizo, por su conducta irreprochable, llegó a ser santo por su conducta irreprochable, venciendo sus desórdenes y mejorando sus obras. ¿Y qué? Fue bautizado siendo puro hombre. Verbo, sí, existe. Cristo es un puro hombre. Fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo del Jordán no era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero como que se oye la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo en forma de columna, de paloma, pues se dice que es bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, decían estos señores. Y esto también se dice mucho en los exégetas actuales, por el bautismo recibió el Espíritu Santo y pues se hizo digno de la divina filiación. Podríais predicar que en la teofanía del Jordán Jesús tomó conciencia de la paternidad de Dios y se sintió hijo de Dios. Lo habéis oído decir alguna vez en la misa, se oye decir esto. A veces el que lo dice no sabe lo que dice, pero lo ha encontrado en una circular que le han enviado un centro de pastoral de Turquía. Y que a semejanza de una imagen de un rey, la imagen del rey, es adorado, la imagen de Dios Verbo, ¿veis? El Cristo es la imagen del Verbo, el Cristo es la imagen del Verbo. Y que después de resucitado, llegó a ser ya inmutable en sus pensamientos e impecable. Dijo además el mismo impío Teodoro que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la que habla el apóstol entre el hombre y la mujer, serán dos en una sola carne. Es decir, Dios Verbo y el Hijo tienen una íntima unión, como un matrimonio. Y aparte otras blasfemias se atrevió a decir que después de la resurrección, al soplar sobre sus discípulos y decirles recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos. Y es como una apariencia sensible, ¿no? Si Cristo no podía dar el Espíritu Santo porque era un hombre, ¿eh? El soplo era un símbolo de que el Verbo estaba. Este mismo dijo que la confesión de Tomás, al tocar las manos y el costado del Señor después de la resurrección, Señor mío y Dios mío, no la dijo Tomás acerca de Cristo, sino que, admirado de lo extraño de resurrección, dio gloria a Dios que había resucitado a Cristo. Bien, aquí tenemos Teodoro de Mausuesta, que ya habla del verbo eterno, evidentemente, y como Teodoro de Tarso no niega la virginidad de María tampoco. Ni que María sea madre de Cristo, ni que concibiera virginalmente, eso no niega. Se han aceptado la Trinidad, aceptan el Verbo Eterno y el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo une, da a sentir al hombre Jesús, al Hijo del Hombre, que es el Cristo, que va a sentir la divina filiación y hace digno de ser unido al Verbo que se une con él íntimamente. ¿Es, en qué es el error judío, a pesar de que ya se acepta la virginidad de María y la Trinidad? Pues mirad, en que el Salvador, Cristo, en definitiva es un hombre autónomo que por su cuenta hubiera podido ser malo, y lo fue inicialmente, y se hizo bueno, y porque tan bueno que fue, mereció que el Verbo se uniese a él plenamente, ¿lo entendéis? O sea que, en definitiva, la salvación no viene de Dios, sino que viene de que tuvimos la suerte todos los hombres de que hubiese un hombre estupendo que se ganase la unión con el Verbo Eterno. Estamos siempre igual. En cuyo caso, naturalmente, lo que vamos a hacer es imitar a Cristo. Ese es aduccionismo. ¿Cómo? Estamos aduccionismo, otro cual. Como un texto, no recuerdo de quién, que decía, no te avergüence o no te atemorices y piensas que puedes llegar a ser hijo de Dios. Tienes el ejemplo de Cristo. Haz como él, y así como él llegó a ser hijo de Dios, tú también. Aquí la divina filiación no tiene ningún sentido de liberalidad divina, de adopción misericordiosa por Cristo, que es hijo eterno, el natural de Dios. Somos hechos hijos adoptivos por parte de Dios. No temas llegar a ser hijo de Dios. Tienes el ejemplo de Cristo, haz como él, no serás. Todo eso está andando siempre por la historia, ¿eh? Y primero surge negando la Trinidad y negando la virginidad de María. Y después surge aceptando la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo y la concepción virginal por obra del Espíritu Santo y la unión del Verbo Eterno con Cristo. Pero todavía dando a Cristo una naturaleza humana autónoma, no unida hipostáticamente, sino solo moralmente unida, y una unión que se la gana el hombre, Cristo, por su propia justicia. Y estamos igual mismo, ¿eh? Pero el error judío ha ido cambiando de tema. ¿Entendéis? ¿Entendéis eso? A mí me parece importante para discernir espíritus, ¿eh? Ver, claro, cada hombre es un mundo y todos somos distintos individualmente, pero todos tenemos entendimiento, voluntad, todos hemos nacido herederos del pecado original y, como San Ignacio dijo muy ilustradamente, el demonio las más de las veces tienta de una determinada manera. Como dice Santo Tomás, las cosas morales no se pueden reducir a esquemas, pero hay caminos que son más comunes y es más fácil hacer volver orgulloso al que ha triunfado en la vida, y es más fácil hacer pensar que es importante ser muy rico y triunfar, y entonces más fácilmente te envaneces y te llevas a la soberbia. Es la meditación de dos banderas, supone que el demonio tiene sus trucos que se le pueden conocer porque los ha repetido en toda la historia. Pues los trucos para, invocando la escritura, hacer decir herejías, es decir, porque el demonio también necesitaba la escritura a Jesús. Los trucos para sacar fuerza para el error de lecturas equivocadas, malintencionadas, desorientadas, en los que las oyen sin mala intención, pero se les desorientan. Pues tienen su historia, su trágica filiación o genealogía, ¿no? Yo esto si lo hubiese, yo he llegado a esta conclusión hace años, que se encuentran estudiando la historia de las herejías, se encuentran caminos perseverantes del demonio por ahí no he salido, voy a probar lo mismo por de otra manera, con otras palabras. Ahora voy a conceder la Trinidad, pero voy a colar el mismo error para el cual la Trinidad se negaba, para no reconocer que el Salvador era Dios y que la salvación era descendente. Pero si la Trinidad, ya no ha habido manera de pararla, ahora vamos a aceptar la Trinidad, pero vamos a poner el Cristo separado del Verbo, o unido al Verbo, unidísimo al Verbo, pero no siendo el mismo. ¿Me explico? Con lo cual podremos seguir atribuyendo la iniciativa salvífica a un hombre, en definitiva, que ha merecido nada menos que el Verbo se le uniese. Es el mismo error por el cual se negaba la virginidad de María. Después se acepta. Que en el pueblo cristiano va avanzando la devoción a María. Bueno, pues va muy mal, al demonio esto le va muy mal, pero hay que coger el toro por los cuernos o coger la cosa como se pueda. Los nestorianos celebran la fiesta de la Asunción de María. Porque cuando se separaron, ya todo, esto es un testimonio espléndido de la apostolicidad de la tradición de la Asunción de María. Las iglesias nestorianas, que se separan definitivamente en el siglo V, se separan después del V concilio, se separan después del siglo V. En el VI ya funcionan solas y se van por allí, Persia, en la India, pues, y en la China, en la India, el nestorianismo, que ha quedado más iglesias malabares, etc., ¿no? En Mesopotamia, donde eso de Irak, de Saddam Hussein hay algunos nestorianos. Los nestorianos en su calendario litúrgico tienen una fiesta de la Asunción. Luego la fiesta de la Asunción, el dogma de la Asunción era creído, puede haber sido definido en el siglo XX, pero no está solo una catedral de la Asunción en Moscú. Hay la liturgia de la Asunción de María en la India, en gente que negó la maternidad divina, pero no la concepción virginal ni la Asunción de María. Ya verás, ¿cómo puede un historiano dar culto a María? Muy desviado. Hombre, pues de esta manera. Esta mujer era tan buena que Dios hizo que milagrosamente naciese de ella aquel hombre que Dios preveía, que sería tan bueno por su propio esfuerzo, que conseguiría que el Verbo se le uniese a ella. O sea, diríamos, voy a decir una cosa para entendernos. Ellos a María le reconocen una gloria humana, que es una mujer que educó también a su hijo, que mereció que el Verbo se le uniese. Una gloria humana que nosotros no tenemos derecho a reconocer, porque María, cuando le dicen, estás llena de gracia de Dios, el Espíritu Santo te hará que lo que nazca de ti, el Hijo de Dios. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Reconoce la iniciativa divina y la total disponibilidad en que tiene que estar ella para ponerse a disposición de Dios. La María de los nestorianos no es la esclava del Señor. Es una mujer importantísima que nuestro Señor dice, esta me sirve, esta me va a educar muy bien este Señor, que después pues, se espabilará y merecerá que yo pueda enviar el Verbo a descansar sobre él. No sé si me explico. O sea, grandeza humana de María y Jesús. Grandeza humana. No venida del designio, ¿eh? No sé si me explico. Recordad el texto de San Ignacio. Las tres personas divinas contemplaban desde el sodio real o trono de su divina majestad toda la faz y redondez del mundo lleno de hombres. Y viendo cómo todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Después ver qué le dice el ángel, y ver a Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a su divina majestad. Una meditación nestoriana diría, las tres personas divinas miraban que la humanidad no funcionara bien. Pero hay gente estupenda. Allí en Nazaret hay una mujer que me va a servir. Si a esta le hago que nazca un niño, milagrosamente, es tan buena madre que su hijo será estupendo. Entonces se espabilará, por sus buenas obras cada vez será mejor, y entonces podré hacer descansar el Verbo en el Cristo nacido de María. ¿Lo entendéis? Y claro, le dan culto a María. Como podríamos venerar a Santa Mónica, porque fue educado San Agustín. Pero de otra manera, porque Santa Mónica lo que hizo es orar y llorar. Pero esto. Le educó hijo de Dios, le educó para hijo de Dios adoptivo. No, realmente es la madre más triunfante de la historia, ¿no? Este culto a María es nefasto, claro, el culto nestoriano no es el culto a la madre de Dios, es escogida la pequeñita esclava del Señor, en cuya pequeñez se dignó mirar a Dios y hacer alarde del poder de su brazo y ejercer la misericordia que había prometido a Abraham y a su descendencia, que es magnífica. Lo que un nestoriano no sabía qué hacerse con una magnífica. Siempre hay algo que hay que no entender para poner un error fundado en la escritura. Hay que pasar por encima en textos enteros. ¿Me explico? Por eso cuando el demonio le dice una cosa, y no ha olvidado y no recuerdas que tal cosa, ¿no habéis leído tal cosa? Los fariseos le citan cosas y nuestro Señor les cita otras. Con citar el Magnificat ya se viene abajo la teología nestoriana. Pero es una cosa, yo no me la pensaba, pero estudiando las cosas, hay fiesta de la Asunción. Hay libros apócrifos marianos, mariológicos diríamos, nestorianos. Hay una leyenda nestoriana de la Asunción de María. Siglo VI. Lo cual no quiere decir que se funde en la leyenda de la Asunción, sino que ya había expresiones, diríamos, de religiosidad popular que recogían la tradición, porque estaba, fue pasar a la liturgia. Me explico. Yo, al deciros esto de como el nestorianismo, Teodoro de Mopsuesta, Diodoro de Tarso, separación entre Jesús de Nazaret y el Verbo, es el error judío adaptado a la Trinidad y a la Maternidad, la concepción milagrosa por la Escritura. Pero es el error judío, porque Cristo se hace a sí mismo bueno, y no lo es, porque el Verbo es Dios, y en cuanto hombre, es Dios que se ha hecho hombre y asumido la naturaleza humana. Y ahora fijaos, otra herejía, y con eso ya terminaremos hoy. Canon séptimo. Ahora tematizamos a los que dicen que el Verbo de Dios en la carne humana estaba en lugar del alma racional e inteligente del hombre. O sea que el Verbo de Dios hacía de alma humana en Jesucristo. Los analizamos, porque el mismo Hijo y Verbo de Dios no estaba en la carne en lugar de alma racional e intelectual, sino que tomó y asumió nuestra alma, también la racional e intelectual, sin pecado, pero sin pecado, porque estos señores, muy notable, Apolinar de la Odisea, ¿sabéis por qué decía que Cristo, cuya unidad afirmaba, estaba, era adversario radical de Diodoro de Tarso, la teología de los dos hijos, antioqueña, y la teología de Apolinar de la Odisea, que se basaba más en la tradición de Alejandría, en cierto sentido. Apolinar de la Odisea era niceno fervoroso, no lejano de los que encontraban que San Atanasio claudicaba demasiado con los semiarrianos. Así, muy, muy combatiente contra el arianismo. Y entonces, es decir, muy propugnador de la divinidad de Cristo y de que Jesús, el Cristo, era el Hijo de Dios y venía a salvarnos, lo que después definió Éfeso. Pero él lo pensaba por su cuenta. Topó con San Atanasio, topó con los padres capadocios y con San Damaso. Y estaba ya condenado antes del de fines del siglo IV esta herejía de Apolinar de la Odisea. ¿Cómo pensaba Apolinar? Apolinar pensaba así, esto está clarísimo por contexto polémico, lo que dicen los padres al discutir unos con otros, y por este inciso tomó el alma racional sin pecado. Porque claro, siendo el Verbo espiritual y habiéndose hecho carne, Apolinar ya aceptaba, no era docente en absoluto, aceptaba que tuviese cuerpo, y como cuerpo sentidos corporales, imaginación sensible, alma, diríamos, sensible. Lo que le sobraba en Cristo era un entendimiento y una voluntad humana. Porque, hombre, donde el capitán no manda marinero, ¿para qué venía el verbo aquí a hacerse carne? ¿Y para qué necesitaba el verbo el alma humana y la voluntad humana? Y además, fijaos bien, notabilísimo. Cristo, siendo el Hijo de Dios que venía a salvarnos, no estaba sujeto al error ni al pecado. Si hubiera tenido una voluntad humana y un entendimiento humano, hubiera podido equivocarse, porque la voluntad humana es finita. Y hubiera podido fallar, porque la voluntad finita es deficiente. Tremendo eso. Si tiene entendimiento como nosotros, se va a equivocar. No va a poder ser maestro de verdad. Todo hombre está sujeto a error. Es falible, todo hombre es falible. Cristo tenía que ser la verdad, maestro de la verdad, venía a dar testimonio de la verdad. No podía tener entendimiento humano. Tenía que ser, en mí no hay pecado, ¿eh? Tenía que poder decir, ¿quién de vosotros me acusará de pecado? Pues no tenía más que voluntad divina, que es santa. Una voluntad humana, conexa con un entendimiento humano, hubiera dado a Cristo el riesgo. Notad bien una cosa, Teodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuesta, querían ver a un Cristo que, aunque tuviese dificultad, se espabilaba y por su propio esfuerzo se hacía bueno a sí mismo, y por esto era el Salvador y por esto era adoptado Hijo de Dios. ¿Me explico? En lugar de decir adoptado Hijo de Dios, se unía el Hijo de Dios con él, ¿eh? La nueva versión. Optimismo antropocéntrico, orgullo del hombre y de su capacidad de autojustificación por sus obras. No necesidad de la donación misericordiosa de Dios. Cambia completamente el concepto de la salvación del hombre por Dios. Es la humanidad que se salva ante Dios por obras humanas. Me voy explicando, ¿no? En cambio, Apolinar de Laodicea dice, cuidado, que si el verbo toma entendimiento y voluntad, si afirmamos que toma entendimiento y voluntad, vamos a hacer pecarle y falible al mismo Salvador, porque lo humano está, no hay nada que hacer. Aquí hay un pesimismo sobre la naturaleza humana, rozando el maniqueísmo. La naturaleza en cuanto tal es mala, ¿no? Es porque es una naturaleza finita, que tiene la posibilidad de ser privada de orden, es decir, de pensar sin pensar la verdad y de elegir sin elegir rectamente. Pero cuando nosotros nos equivocamos es porque no hacemos aplicar bien nuestro entendimiento. No nos equivocamos porque tengamos entendimiento, ni pecamos porque tengamos voluntad libre. Dios nos libre de decir eso. ¿Me explico? Decir, la naturaleza humana es pecadora, como naturaleza, lo dijo Lutero, es poner en la naturaleza creada una cosa esencial y sustancialmente mala. No ver el mal como privación, sino como naturaleza. Lo humano es malo. Ahora termino porque es tarde. La línea de los dos hijos, que va de Teodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuesta a Nestorio, contra lo cual se define en Éfeso la maternidad divina, esta línea en los que la combatieron fue siempre la acusaron de judaizante. Y cuando Calcedonia definió que en Cristo hay dos naturalezas, los eutiquianos, que se habían cegado, como explica Neumann, y pensaron que decir que en Cristo hay dos naturalezas es poner los dos hijos de Diodoro de Tarso en la Trinidad y negar la maternidad divina de María, llamaban judíos a los que aceptaron el concilio de Calcedonia. Mientras que los que estaban en Calcedonia luchando con los eutiquianos llamaban maniqueos a los que no querían aceptar la integridad de la naturaleza humana. Y eso tiene un dato histórico que está en las historias del concilio de Calcedonia. El concilio dividido en dos alas, los egipcios llamando judíos a los de Oriente, del patriarcado de Antioquía y de Constantinopla, y todos los otros, los que seguían, iban a hacer la definición de Calcedonia, llamando maniqueos a los alejandrinos y a los egipcios, maniqueos, judíos, a gritos. Y los que definieron Calcedonia no eran judaizantes, por lo menos en lo que definieron. La vida interna de cada uno, es posible que algunos lo vieran más que judaizantes, pero esto no es el tema. Ahora hablamos de la fórmula definida. Y los eutiquianos, los eutiques y Dioscoro, sí tenían el error mismo de los maniqueos, en parte, en lo referente a la naturaleza humana, había la naturaleza humana como mala, como la tuvo Lutero, esta versión de maniqueísmo. ¿Me explico? ¿Lo entendéis? De modo que el demonio va burgando siempre en la misma línea. Entonces, esto me prepara para que el día que viene expliquemos Éfeso, Calcedonia y los concilios que siguieron. Muy bien, ahora sí, gracias por avisar. Muy bien, recemos una Ave María que de la Virgen nos ilumine, la pequeñita esclava del Señor, sobre la cual Dios se dignó, mirándola misericordiosamente, mirando su pequeñez, descender con un tierno a bajarse hasta el hombre. La Virgen nos ayude a tener el espíritu de gratitud a Dios por su salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.